Que tengan cerca la. Ya, ya está grabando. Okay. De sus caderas para abajo. Okay. Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros les vamos a hablar sobre el archivo auditivo del último parte de guerra. Yo voy a empezar explicando el parte. ¿Qué dice? Esto más que nada es este archivo auditivo fue el último parte de guerra de la Guerra Civil Española, se da a conocer el fin de la Guerra Civil Española. ¿Quién lo hace? Es mandado del cuartel general del Generalísimo y es firmado por Francisco Franco. Este fue el 1 de abril de 1939 en Burgos, España. Como lo dice el título, es un parte, que es un comunicado radiofónico que manda para que se transmita a toda la nación. Yo voy a analizar este documento. Este documento, como dijo mi compañero, es un archivo de audio que corresponde al último parte de la victoria franquista, cuando se ganó la guerra civil. Fue transmitido por la Radio Nacional Española. Esta Radio Nacional Española fue creada por el gobierno franquista en 1937, entonces era la radio oficial del ejército nacional. Bueno, el documento lo dividimos en tres secciones, ¿sí?, que fue lo que nos consideró más oportuno. La primera es una presentación, en donde se dice qué es el documento, que es, bueno, el audio, que es un parte de guerra. Se dice la fecha en que se está dando, 1 de abril, y el autor del mismo, que en este caso primero se presenta como el cuartel general de Generalísimo, todavía no se da el nombre de Francisco. La parte más grande, se puede decir, aunque es un documento muy corto, es el cuerpo, donde se introduce el mensaje principal. Aquí se comunica la derrota del ejército rojo, que más adelante explicaremos qué es el ejército rojo, que es el ejército republicano, se puede decir. Y dice que la guerra terminada. Finalmente, la última parte del documento es la firma de este. Aquí se dice el lugar y fecha en donde ocurrió este documento, para que se dio transmitir este documento. Y aquí va la firma supuesta del representante del ejército nacional, que es el general Francisco Franco, o como el generalísimo Francisco Franco. Una vez terminado lo que es la narración de verlo, comienza una parte de la marcha real de Granaderos, que es el himno nacional de España. Si vieron el audio, no cuenta con letra. ¿Por qué? Porque el himno nacional de España hasta la fecha no tiene letra. Tiene varias versiones de letras, sin embargo no hay una que, pues, como que sea oficial de esta. Este himno es muy representativo del ejército nacional franquista, porque el gobierno republicano lo había abolido, sustituido por otro himno, ¿sí?, que se llama himno de arriego, porque estaba utilizando el gobierno republicano desde el 31 que estuvo en el poder, hasta el 39, como si fue el que cayó. Y en el 37 fue cuando Franco ya empezó a utilizar este nuevo himno. Bueno, no empezó a utilizarlo porque ya se estaba estipulado desde el siglo XIX. Estaba este himno. Y es como termina el audio, se puede decir. Este audio fue leído en la Radio Nacional de España por Fernando Fernández de Córdoba, que era, después de la guerra, fue uno de los actores de cine más conocidos y políticos de España. Y que durante la guerra, desde su comienzo, trabajaba como locutor para la Radio Nacional de España. Y bueno, ya a continuación explicaremos un contexto de este documento. Pues para la explicación vamos a intentar presentarles unas premisas muy generales que nos permitan entender, a grosso modo, el desarrollo, más bien los elementos ideales, los más necesarios para comprender qué fue la Guerra Civil Española, que es el contexto en el que se inserta la transmisión de este parte de guerra. Y bueno, la Guerra Civil Española, como todos sabemos, fue un conflicto bélico que se desató tras el golpe de Estado perpetuado por una facción autodenominada nacionalista, conocida como los sublevados, frente a las políticas del gobierno de la Segunda República Española, que había conseguido que más bien con quienes no simpatizaban, particularmente aquellas facciones que denominamos o que podríamos darle un tratamiento, digamos, de izquierdista. Bueno, dentro de este desarrollo se puede explicar a grandes rasgos quiénes eres, cómo fue este conflicto bélico. Se dice que fue un enfrentamiento bélico tras un golpe de Estado, como mencionaba, el 17 de julio de 1936. Llegamos a la fecha del 1 de abril, pero hace falta retroceder un poco más. Llegamos al 17 de julio de 1936, fue un golpe de Estado. Bueno, primero hay que saber cómo se dio este golpe de Estado, porque estaba dividido el mismo ejército. Y entonces aquí entra la parte entre los bandos, la banda de los republicanos y de los nacionales. Entre los republicanos, que era conocido como el Ejército Rojo, estaba conformado por el Frente Popular. El Frente Popular estaba conformado a su vez por partidos socialistas. Tenemos el PSOE, el PC, y cada uno tiene sus propios ideales, que al final de cuentas tienen un bien común. Tenemos el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España, el Partido Obrero de la Unificación Marxista, la Unión General de Trabajadores, la Confederación Nacional del Trabajo, el Partido Nacionalista de Vasco, así como el Partido Socialista de Cataluña y el Esquerra Republicana. Cada uno fundado anteriormente, ya sea en 1879 o 1931, que fue el más próximo, en ese mismo año. Y del lado de los nacionales tenemos, se puede decir, partido en tres, que es el ejército, bueno, en cuatro, el ejército, los monárquicos, religiosos y el CDA. El ejército, a su vez, tenemos a los tres líderes más importantes, que es José Sanjurjo, Emilio Mola y Francisco Franco, que después será nombrado generalísimo, que en su momento se explicará. Los monárquicos formaban parte, bueno, estaban aquí los alfonsinos, los conocidos alfonsinos, y los fascistas. Los fascistas tenían cierto... Perdón, carlista, es que son carlistas. Ah, ok. Carlistas. Los carlistas, los italianos. Y teniendo cierto apoyo por parte de Mussolini por la falange, se puede decir falange española y el tratado de 1934. Los monárquicos, ahora sí con los alfonsinos, y los terratenientes, bueno, los simpatizantes de terratenientes del centro y del sur. Y finalmente con el CEDA, que es la Confederación Española de Derechos, no, Derechistas Autónomos. Bueno, a grandes rasgos estos eran como que los dos bandos en los que se dividían las ideologías de España para que se diera a cabo este conflicto. Sí, pues por supuesto que el bando nacionalista optaba por promover políticas de gobierno mucho más conservadoras, digamos, que iban contrarias a las reformas que se habían llevado a cabo por el gobierno republicano. Entonces, el 1 de abril de 1939, Emilio Mola encabeza un movimiento, más bien, encabeza el alzamiento militar del Ejército de África, que era comandado por Francisco Franco, y este es el, digamos, acontecimiento con el que se considera que denota, que se detona la Guerra Civil Española. Nosotros decidimos que no era como pertinente venir y darles como todo un desarrollo puntual de cada elemento, de cada acontecimiento pues suscitado durante la guerra, así porque no acabamos, ¿no? Entonces pretendemos prácticamente intentar situar la transmisión del parte, que es pues la fuente que nos ocupa estudiar en este momento, en su fecha y vamos como con sus implicaciones político-ideológicas. Entonces la transmisión del parte de guerra, como ya mencionábamos, se dio el 1 de abril de 1939. Un parte es una comunicación, es la transmisión. Por definición, comunicación de cualquier clase transmitida por telégrafo, teléfono, radio, televisión o cualquier otro medio. Básicamente, como ya mencionamos, el mensaje principal que se pretende dar a conocer es no solamente que la guerra civil española ha finalizado, sino que en especial, o sea, quien ha ganado la guerra es el bando nacionalista, con Francisco Franco a la cabeza, quien es presentado como el generalísimo. Por supuesto, o sea, como mencionábamos, para la fecha de la que se transmite el parte que por supuesto termina la guerra, Él no había sido nombrado aún, digamos, ni representante oficial del nuevo régimen de la España nacionalista, ni tampoco generalísimo. Ese nombramiento se da hasta el 30 de septiembre de 1936 y, bueno, puede ser, se da a través de el boletín emitido por la Junta de Defensa Nacional. Bueno, un elemento más que conforma la transmisión de esta parte es justamente terminar con la transmisión del himno nacional español, que como ya mencionábamos, no era precisamente el himno oficial de España para entonces, sino que se oficializa hasta el 17 de julio de 1942, y bueno, sigue siendo el himno nacional, digamos, vigente hasta la fecha. Y bueno, para los demás. Bueno, aquí voy a dar una representación rápida de algunas fechas anteriores al 1 de abril. Sí, ¿por qué esa fecha es tan importante? No es que el 1 de abril fue el día que acabó la guerra y fue el día que la última bala se disparó. Sí, claro. O sea, esto es la decadencia del ejército republicano, venía desde tiempo antes, se puede decir desde la guerra del Ebro. Después, con un golpe de estado de general Casado, me parece, fue el que derrumbó al gobierno republicano. Era también republicano, pero hizo un golpe de estado y pues acabó por empeorar un poco la situación. Esto no lo hizo en busca porque fuera alguien que le cae, es mal, quiero destruir al gobierno republicano, sino que pensaba buscar una negociación con Franco para que no fuera ya tan, pues las consecuencias para los rendidos no fueran tan malas como lo fueron posteriormente. La transición no llegaba a buen puerto, Franco no quiso ceder, no quiso dar una paz pues honrosa, que es lo que estaban buscando, sino simplemente él dijo una paz incondicional, que fue lo que al final se dio. El 28 de marzo fue cuando el ejército franquista entra a Madrid. El 28 se toma. El 27 se firma ya la rendición total, y el 29 se toma Valencia. Dos días después, ya el parte en que se oficializa esta rendición del ejército republicano y la victoria del ejército. Sí, por supuesto que, o sea, la transmisión del parte solamente es como un acto, digamos, protocolario, formal, vaya, ¿no? O sea, obviamente la guerra civil termina cuando cae el último bastión de la resistencia republicana, ¿no? Y bueno, esta es, creo, la importancia del parte, y justamente la interpretación que se le da, digamos, a nivel ideológico, pues ha sido como algo, bueno, ha sido tratada desde muchas aristas en la historiografía, y es como lo que vamos a exponer. Una última cosa más, antes de terminar. El parte de guerra se siguió utilizando durante todo el gobierno franquista. Aunque ya no había guerra, pero fue como una forma de transmitir oficialmente información del gobierno, pero se le siguió utilizando como parte, porque ya era tan conocido, tan representado. Tenía cierta connotación, digamos. Bueno, ya continuamos con lo demás. Como ya lo explicaron mis compañeros, la importancia del parte de guerra es que finaliza el conflicto bélico y da comienzo a la dictadura militar. Esto conlleva pues un montón de implicaciones sociales, económicas, entre estas pues el exilio republicano y la migración masiva de españoles a otros lugares, sobre todo Francia y bueno, los recibidos en América. Esto causa pues obviamente afecta a la economía, que ya se ve diezmada por los conflictos bélicos, y bueno, dentro de las consecuencias a nivel social, pues es la represión contra los republicanos y pues los que vayan en contra del régimen. La trascendencia histórica se puede ver en un montón de cuestiones, ¿no? Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en la memoria de los que vivieron y dejaron su testimonio. Juan Andrés Blanco Rodríguez realiza una historia sobre la historiografía sobre la Guerra Civil Española. ¿Y por qué no se llama biografía? Porque, aparte de que yo no quería, es de una revista, pero no supe cómo citar la revista. Perdón, es que no supe cómo citar la revista. Ajá. Lo que pasa es que no viene con páginas, solamente viene el nombre de la revista. Y viene un link, pero ya no está el link. Ajá, sí. Pero la tengo que leer. Bueno, Juan Andrés Blanco Rodríguez realiza un estudio sobre la historiografía enfocada en la Guerra Civil Española y analiza las distintas perspectivas desde donde se aborda. Él señala dos grandes perspectivas que es pues la ideologización y se basan en la versión oficial, que es la que se enseñaba en España, y la versión de los vencidos, que es pues obviamente toda la producida fuera de España durante el régimen. Pierre Vilar sostiene este argumento diciendo que la comprensión de la historia es importante, porque posteriormente a la muerte de Franco empieza pues a tratar de eliminar toda esta historia que pues es como no mala, pero no sé, es un sentimiento de es un momento difícil, ajá, ¿no? Para los españoles. Y él dice que no hay que olvidar la historia, sino hay que rescatarla y comprenderla. Y luego, bueno, George Eisenwayne vuelve a retomar la parte de la versión oficial y la versión de los vencidos, pues recalcando el hecho de que hay que irse con cuidado porque está muy tratada ya esa historia. Tiene cosas que pudieron no haber pasado, no pasaron de tal forma, entonces la perspectiva cambia. Y es a lo que nos enfrentamos nosotros cuando estamos investigando acerca de lo que pasa. Dentro de este apartado del libro de George Eisenwayne, trata de rescatar varios documentos que además de ser publicados después de la muerte de Franco, empieza un bombardeo historiográfico en donde todos empiezan a dar su punto de vista, su ideología y cómo fueron a razones prohibidos o censurados. Ahora, qué bueno también de la Raúl Gómez, la Guerra Civil Española, bueno, que es un artículo de Julio Arostegui. Este es importante porque la Guerra Civil Española ha tenido mucha documentación, además de historiográfica, mucha documentación visual o cinematográfica. En este trabajo se trabaja o se analiza la parte fotográfica y también de los destacados panfletos o pósters que se utilizaban en la guerra. De propaganda que se utilizaba durante el conflicto bélico. Es importante porque sí es un método más de analizar cómo se vio la guerra y se vio después y durante de la guerra. Y una última cosa que nos pasó a mencionar, que ahora es un poquito ya metemos más en el desarrollo de la guerra, es de que estos dos bandos, además de lo que están conformados por el Frente Popular y los nacionalistas, también tienen apoyos internacionales. En la Guerra Civil Española, el apoyo internacional es tremendamente importante y de hecho se dice que gran parte de la victoria del Frente Nacionalista fue por el apoyo de potencias extranjeras. Los nacionalistas están apoyados por Hitler en Alemania y por Mussolini en Italia, que son los que le dieron apoyo militar, técnico, a varios aviones de guerra, armamento, ¿sí? Y los republicanos tener un apoyo de algunas potencias, pero en realidad no fue como tan efectivo, fue más de que sí te apoyo, pero no hubo tanto. Sobre todo el apoyo fue de la URSS, pero lo retiró pocos años después. ¿Sí? Como se ve, el ejército republicano se conoce como el ejército rojo también. Afiliación comunista. Lo que tenía. Sí. Bueno, pues, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna canción? Sí, intervengan. ¿Sí, alguien, alguna?